Dos, tres. Cuando llega la noche, un sucio bodegón abre sus puertas. Luces y botellas llaman al bohemio. Quizás un día comprenda que la rompe el encanto, que todo termina con el sol. Risas que se cruzan en una frase trivial. Piano silencioso espera ofertas. Chicas sin vergüenza salen a bailar y el fuelle arrastra el lamento de un viejo tango del 30. Todo termina con el sol. Mientras no llegue la mañana y el callejón siga su fiesta, verás nacer a la mentira. Creerás en todos y en ninguno, fingiendo ser uno de tantos que viven la muerte con el sol. Y todo termina con...